5 pa'l peso. Vivimos en tiempos inciertos. Procesos por derecha han emergido en todo el mundo. Nuestra región es nuevamente blanco del imperialismo yanqui. Pero también han surgido nuevas fuerzas sociales que buscan dar batalla para romper con este sistema de raíz. En Argentina, el radicalismo, el peronismo y la izquierda se debaten por cómo salir de la crisis. Pero, ¿cuáles son sus fundamentos teóricos? ¿Podemos salir de la crisis sin romper con el FMI? ¿Es posible un gobierno de los trabajadores? Las mujeres enfrentan los gobiernos en todo el mundo. ¿Pueden ponerse al frente para terminar con esta crisis social y económica? ¿Qué perspectivas da el feminismo socialista? ¿Por qué cada vez más jóvenes están interesados por las ideas del socialismo? Abrimos esta cátedra para intercambiar, junto a docentes, invitados de distintas carreras, cuáles son las ideas que circulan en la universidad. Te invitamos a participar de la cátedra optativa Ideas de Izquierda, que comienza el jueves 11 de abril a las 16 horas en el Aula 10 Sur de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, ahí teníamos un video que hay de promoción, de invitación sobre esta cátedra Ideas de Izquierda. Ya nos vamos a meter en tema, entonces está con nosotros, Octavio Stacchiola, investigador del CONICET, bueno, docente, sociólogo. Buenas tardes nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos por la segunda. Buenas tardes. Bueno, ahí está la presentación de la cátedra. La verdad que estamos hablando fuera de micrófono con Octavio y... súper interesante. Por un lado, bueno, nos contaba la historia de y que está bueno que la cuente, que la pueda volver volcar ahí a los y las oyentes. ¿Cómo surge esta cátedra de ideas de izquierda, digamos, y cuáles son los objetivos que la llevaron a realizarse? La cátedra está bueno reconstruir la historia para saber de dónde venimos. Nosotros veíamos en el año 2016 la Universidad Nacional de Cuyo no tenía un espacio donde la izquierda, como corriente intelectual y como corriente política, se expresara o difundiera sus ideas. Si uno mapea, digamos, el escenario tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como del resto de las unidades académicas, no existía ese espacio. Entonces, frente a esa vacancia, con un grupo de compañeros y compañeras que ya estábamos haciendo nuestras primeras armas como docentes, decidimos abrir este espacio convocando a gente del amplio espectro de las izquierdas, digamos. Esto es, desde sus inicios, la cátedra se plantea con un amplio espacio para que diferentes posiciones políticas, incluso más allá de que hay algunos que militamos en partidos políticos y otros no lo hacen, siempre pensamos que una cátedra de izquierda en la universidad debía reflejar, digamos, o amalgamar muchas visiones de la izquierda. Tal es así que, bueno, el docente, digamos, titular de la cátedra es un reconocido militante de la Asamblea por el Agua. Estamos hablando de Sergio Onofrio. Él es sociólogo. Noelia Barbeito, que en ese momento era senadora provincial por el FIT y candidata a gobernadora. Se vino el zurdaje, diría. Exactamente, diría la señora. La señora de los almuerzos. Y después estábamos. El inicio fueron con otros. Éramos cuatro y el resto del equipo lo completábamos Juan Ignacio Román y quien les habla, que ambos somos sociólogos y estamos en CONICET. Uh-huh. Ahí surgió en 2016, tuvimos gente, digamos, de diferente. Estuvo bueno porque el primer año de la cátedra vinieron 100 alumnos. O sea que fue ese punto te iba a preguntar, ¿qué convocatoria había? Fue tremendamente concurrida. En general, y las qué rico amalgamar todo el debate que tiene la izquierda en un espacio. Sí. Como en este caso la cátedra, pero el debate tan rico que tiene la izquierda en ese espacio, ¿no? En general, nosotros y los que ven, digamos, algunos autores de izquierda, los vemos parcializados en diferentes carreras y desconectados de otras áreas que por ahí podemos profundizar un poco más. Entonces, la propuesta de la cátedra desde sus inicios fue que pensáramos en este doble nivel de ver elementos teóricos y elementos estratégico-políticos. De qué manera se fueron combinando esos elementos y cómo fue surgiendo la teoría con la práctica con la teoría, y cómo se fueron alimentando. ¿Y eso desarrollarlo a partir de qué ejes que van a ir abordando en la cátedra? Nosotros hemos planteado, digamos, tres ejes. Primero, hemos planteado tres niveles de análisis. Va a sonar muy duro, pero está bueno porque es la vuelta de tuerca que nosotros le hemos dado. El primero es el nivel teórico, en donde hacemos un repaso de categorías teóricas que son herramientas de análisis de lo social. Punto número uno. Después, el nivel metodológico, que va a sonar medio duro, pero es cómo aborda una teoría de izquierda, y específicamente la teoría crítica del marxismo, la sociedad. Cómo explica las desigualdades, cómo explica las luchas sociales, ¿sí? Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es el estratégico político. Esos tres niveles se maneja la cátedra. Después, nosotros hemos dividido la cátedra en tres bloques. El primer bloque, que tiene que ver con las categorías de análisis principales y un rastreo histórico de procesos o luchas sociales que se han dado entre los siglos XIX y principios del XX. Revolución Francesa, los procesos revolucionarios de 1848, la Comuna de París y llegamos hasta la Revolución Rusa. El segundo bloque ya está más orientado a lo que es las luchas sociales en América Latina, y ahí específicamente vemos la parte de la Revolución Cubana. Y el tercer bloque, que ya está más volcado al tema de la actualidad, nosotros ahí tomamos la parte del feminismo, establecemos un puente con las primeras luchas que se dieron en la Revolución Rusa, recuperando esa tradición. Y después hemos propuesto, hacia el final de la cátedra, abrir una charla-debate con otras corrientes políticas en torno a un debate que la coyuntura electoral parece que va a dar, y que nosotros queremos dar, más allá de nuestras posiciones, entre si en esta coyuntura un frente político, un frente popular que amalgame una consigna que enfrente a Macri como un frente anti-Macri, o si en realidad lo que puede dar efectivamente un golpe certero para terminar, digamos, con este ajuste que todos conocemos, es más bien la construcción de un partido revolucionario. Entonces, queremos dar esa discusión. ¿Y este debate ya lo han realizado anteriormente? Digamos, se ha estado dentro de la cátedra. En la cátedra no. Ajá. No, así que va a ser la primera. Tenemos 2 días para arreglar. ¿Cómo? Tenemos 2 días para arreglar porque el 10 cierran la alianza. Así claro. Que tenemos 2 días para arreglar. Claro, ya está. El jueves arranca. El jueves 11 empieza la cátedra. Sí. Así que bueno, queremos dar ese salto de debatir con otras corrientes, que no... ¿Y el debate se está saldado? ¿Hay alguna postura? No. A mí me gusta mucho la primera que describiste. Ajá. No, justamente nosotros lo que estamos, lo que vamos a intentar hacer en este sentido de que ya es histórico, de abrir la cancha para que participen actores que incluso no se reivindican de izquierda, que participen de un espacio, que vengan a dar la discusión sobre si es un frente nacional y popular o si un partido revolucionario lo que lograría dar término a este momento. ¿Cuál es la herramienta electoral certera? Electoral, yo diría más política. Claro, porque no puede ser tampoco cualquier electoral partido. Electoral es una coyuntura, pero bueno, políticamente a ver de qué manera se puede enfrentar esta situación. La verdad que sí, que es muy interesante y celebro de una manera bastante satisfactoria que se planteen estos debates, digo, por lo menos antes estábamos muy cerrados, éramos dos dimensiones distintas y el campo popular estaba muy fragmentado y no había posibilidad de trazar puentes, así que me parece algo formidable que se planteen estos debates. Te hago dos preguntas bien difíciles, cosas de... No, tiene que ver con dos temas o con dos cuestiones un poco teóricas, pero también que nos sirve para entender un poquito como mendocino. No sé si de la cátedra abordan algún fenómeno mendocino con respecto a las izquierdas o alguna idea que se haya ilustrado hasta el día de hoy que tengamos dentro de nuestra idiosincrasia los mendocinos y que sea una bandera de izquierda, porque muchas veces los mendocinos tenemos la costumbre de no reconocer esas cosas o no darnos cuenta de dónde proviene, y por eso muchas veces decimos que Mendoza es conservadora, que Mendoza tiene toda esta cuestión. Y después otra pregunta, cuando dijiste que saltan de la Revolución Cubana a la actualidad con los movimientos, en el medio no hay una clase, una teoría sobre el tema de las organizaciones armadas, guerrilleras, todo eso, o no se abordan esos temas. Mira, la cátedra están buenas las dos preguntas. Hemos convocado justamente a Natalia Baraldo, que es socióloga y actualmente es becaria del CONICET, y a Guillermo Barón, que aún continúa siendo becario de CONICET, porque ellos se han especializado o tienen una experticia muy amplia en los temas de la lucha de los 60 y de los 70. Con lo cual, y no solamente una lucha, una experticia en ese rango histórico específico, sino que han estudiado lo que ellos denominan la conformación de las nuevas izquierdas. Es decir, todas aquellas corrientes de izquierda que no se identificaron con la lucha armada como vía revolucionaria, sino que optaron por otro tipo de caminos. Creemos que tanto Natalia como Guillermo van a aportar y solidificar esto de ver cómo los procesos se han dado a nivel local, porque justamente ellos han trabajado sobre experiencias tanto en Argentina como en Mendoza. Natalia trabajó más del lado educativo la cuestión de cómo los militantes en bancos de la provincia de Mendoza fueron formando cuadros políticos durante los 60 y 70 en el marco de esa lucha que se estaba dando muy importante tanto en Argentina como en Mendoza. Así que me parece que ahí vamos a hacer un buen punto con esos dos compañeros que hemos incorporado. Muy bueno. Bueno, yo ahí en la presentación del video hablaba, ¿no? Se puede salir de la crisis sin desvincularse del FMI. Temas así tan centrales, tan coyunturales, que va a tocar, me parece, todo el tiempo esta cátedra, y que es necesario, digamos, esta visión. Por un lado, me parece conocerlo desde lo teórico, de lo conceptual, y otro, desde lo que realmente nos está afectando, ¿no? Y que muchas veces la sociedad la alejan, ¿no?, de esos grandes temas, ¿no? Como si fuera algo que no la afectara. Tema del Fondo Monetario Internacional es un tema muy complejo, obviamente. Qué bueno tener una universidad así bien de coyuntura, ¿no? Sí, sí. La idea es, en general, nosotros eso no lo conté, a lo largo de los años, este es el cuarto año, en cada año decidimos un eje transversal. Uh-huh. El primer eje transversal fue el tema del Estado. Es decir, si se puede ocupar el Estado a través de elecciones y si cambia la orientación del Estado de acuerdo a quién lo ocupe, por ejemplo. Después otro de los ejes que habíamos tomado era el de lucha de clases. Hubo un año cuando fue lo de los despedidos de PepsiCo, que fue creo que el mismo el año también de lo de la desaparición de Santiago Maldonado, decidimos, había sido creo que el año anterior el tema de la reforma jubilatoria, dijimos, bueno, vamos por el lado de, acá hay una activación de la lucha de clases y trabajemos sobre ese tema. En general, la cátedra va, olfateando lo que se va discutiendo en la sociedad para no quedarse enfrascado en cosas que nunca pasaron. Uh-huh. Y hoy lo del FMI es un tema, central. En algún momento de la historia, y eso es algo que nosotros queremos discutir, es que el pago al Fondo Monetario Internacional se convirtió en un eje de soberanía nacional. Nosotros no creemos que pagarle al Fondo Monetario es un acto de soberanía nacional. Y en segundo elemento, creemos que ni renegociando la deuda se va a poder sobrepasar la crisis que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, nosotros queremos introducir en el debate de qué manera habría que pensar un futuro político en donde está comprometido casi el 80% de nuestro Producto Bruto Interno con los intereses y con los servicios de deuda, y si es renegociando que se puede salir de esa crisis. Bueno, nosotros tenemos por supuesto una opinión negativa, que con esa renegociación se va a lograr salir, pero bueno, queremos aportar por supuesto al debate. Yo en eso voy cortito. ¿Qué puedo ofrecer la cátedra para el análisis en el caso de no pago de la deuda externa? Digo, para no caer en el análisis simplista de, el hecatombe. Por claro. Un lado, pagándola el hecatombe, no pagándola también el hecatombe, pero ¿qué elemento de análisis puede ofrecer la cátedra para decir, bueno, no pago la deuda externa? ¿Puede significar bloqueo? ¿Puede significar una situación Default, un montón de cosas. Ya lo hemos vivido, el tema de no negociar deudas. ¿De qué manera la sociedad también, elementos de la sociedad que nos va a permitir generar, digamos, una construcción así? A ver, obviamente que la propuesta del no pago a la deuda está ligada a otra serie de medidas que deberían ser tomadas. Lo que yo quería por ahí apuntar, obviamente que hay mucho producido, al menos en el ámbito de la izquierda, de qué manera se podría superar este tipo de crisis. El tema es que es afectar intereses que hoy están inextricablemente unidos al sistema que estamos viviendo, y está ver si está la decisión política de afectar esos intereses. A eso iba, porque por eso dice, bueno, no pagó la deuda, va a afectar a los intereses de todos y de todas, ¿no? Del pueblo trabajador, del pueblo. Quizás no, quizás sea que va a afectar a los intereses de los grandes capitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco. Nosotros. Desde ese lugar, explicarle, me parece, a la sociedad. Exactamente. La población, no lo va a bancar vos, no lo pago la deuda, sino siempre va a bancar todo. El pago, el no pago, va a bancar todo, ¿no? Hay que recordar que la deuda que hoy tenemos, la deuda externa, es la suma de la deuda pública y privada que durante la dictadura fue estatizada. Es decir, la deuda de los privados, es decir, de todos los empresarios, entre otros el de la actual familia del presidente del país, fue una deuda privada estatizada. Lo mismo ha sucedido con la condonación de deuda del Correo Argentino. Entonces, la pregunta es, nosotros, como cada ciudadano, se ha sacado el cálculo de cuánto debería pagar un ciudadano durante el resto de su vida para que la deuda externa se cumpla. Estamos hablando de algo así como $6,000 anuales por cada uno de los ciudadanos argentinos para cancelar esa deuda. Entonces nosotros decimos, ¿está en que cada ciudadano deba pagar por esa deuda si no estuvo de acuerdo en que la contrajéramos? Entonces, nosotros lo que queremos invitar es a pensar si cada uno está dispuesto a poner de su bolsillo esa deuda, o si en realidad estamos dispuestos a exigirles a quienes la contrajeron y se beneficiaron. Eso creo que es más viable, me parece. Yo creo que la deuda la tienen que pagar los que la contrajeron, los que la pidieron y los que impulsaron a la deuda, digamos. Hay sectores. Si el discurso va por ahí, es otro, digamos, si cale en la sociedad ese discurso, claro, que va a pagar. Yo creo que nadie se va a oponer. El otro día escuchaba, o leía, mejor dicho, a Noam Chomsky, que decía de que en ningún país del mundo se oponen a poner impuestos a los ricos, digo, que paguen más los que más tienen. En ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ningún país del mundo, se oponen a que paguen los que más tienen. Digo, bueno, en Argentina debería pasar algo así con la deuda. Me parece que la deberían pagar los que la contrajeron, los que más tienen, los que se aprovecharon del Estado para tener un montón de beneficios a lo largo de la campaña del desierto para acá. Podemos venir haciendo una comisión. Así que me parece que creo que hay que pagar, pero no la tiene que pagar el pueblo, la tienen que pagar los que más tienen. Sí, es un debate. yo que va a estar en la cátedra. Que va a estar en la cátedra, claro. Por supuesto, pero bueno, sigue estando ahí la cuestión de quién va a poder apuntalar a esos que, claro, que se beneficiaron y la contrajeron para que la paguen. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que las opciones, al menos hoy permeables o posibles en obtener de acceder al próximo gobierno, no sé si están en esa línea de hacerle pagar la deuda a quienes la contrajeron y hoy usufructan esos beneficios. Pero bueno. Y para no depender del endeudamiento, digo, se discute esa cuestión en un sistema productivo, industrial, romper con la antinomia campo-industria. Porque venimos, encorsetados dentro de una estructura y unos debates y unas antinomias dentro de la historia argentina terribles. Y la verdad que uno dice, bueno, podemos acceder un camino, el otro para pagar la deuda, pero ¿cómo sigue la situación? Desde la izquierda y de la cátedra Es casi futurología lo que me estás preguntando, pero digamos, hay una serie de medidas, lo que nosotros le llamaríamos programa mínimo y programa uh-huh. máximo, digamos que tiene que ver con el no pago de la deuda, que tiene que ver con la expropiación y nacionalización de determinados recursos, uh-huh. Que tienen que ver con los recursos naturales, que hoy es lo que está afectando y que todas las empresas de servicios están llevando una plata enorme, sí. Digamos, esas son medidas complementarias a una política de no pago de la deuda, bueno, hay otra serie de medidas y por supuesto todo lo que tiene que ver con el sistema productivo. Hoy vivimos niveles de desocupación, ustedes habrán visto los porcentajes, digamos, de desocupación, pero además las tasas de actividad de las empresas. Sí. Es decir, hoy hay suspensiones porque las empresas están funcionando al 40% de su capacidad. O sea, un sistema capitalista en donde tiene a las empresas funcionando al 40% de su capacidad, digamos, ¿de qué salida me están hablando? Me resulta muy raro, para nosotros decimos que es utópico pensar que el sistema capitalista va a resolver los problemas hoy de desocupación, de tasa. Para nosotros es totalmente utópico pensar que todos van a tener trabajo en este actual sistema. Y bueno, por eso proponemos que una salida sea hacia otro sistema. Y yo me quedé pensando con esto que yo te lo pregunté de las herramientas electorales. Pero la propuesta del fin del debate es o un frente o un partido revolucionario. Exacto. ¿Por qué no un frente revolucionario? Lo que pasa es ¿por que... ¿Por qué? O sea, como para la audiencia que por ahí entiende, claro, desde el Jan. Claro, que lo puede pensar de esa manera, uh-huh. seguro. El tema del frente es una coalición de diferentes sectores sociales en donde se coaligan sobre qué proyecto de país queremos. Es decir, un frente electoral que busca romper con el actual estado de cosas, o un frente que en el marco del capitalismo actual va a buscar contener de la mejor manera los niveles de desocupación, los niveles de inflación, digamos, con las herramientas que te otorga el capitalismo, tratar de sostener lo que más se pueda ese sistema. El Partido Revolucionario lo que está proponiendo es avanzar hacia otro tipo de organización social, política y económica. Entonces, un frente popular no plantea, digamos, se pone su propio techo. Es decir, yo llego hasta acá. Puedo conformar un capitalismo con rostro humano. Sí, capital más trabajo, todas esas cuestiones que siempre salen. Algo que se puede, pero nunca va a salir, digamos, de la frontera. Y para nosotros, en ese sentido, y pensando también en las coyunturas internacionales, hay una crisis internacional muy fuerte. Lo que pasó entre 2003 y 2015, lamento, digamos, desilusionar o ser tan pesimista, no creo que pueda reeditarse en el 2019. Ese escenario internacional de soja a $650 y de commodities a precios que nos beneficiaban comparativamente, ese escenario no va a ser posible. Bien, vamos a invitar a la mesa, la tenemos a través de la línea telefónica, a quien es integrante también de esta cátedra de ideas de izquierda, Noelia Barbeito. Buenas tardes, Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia y bueno, ahí a mis compañeros. Acá está Octavio. Sí, sí, lo estaba escuchando. Bueno, Noelia, para entrar, bueno, ¿qué significa para vos como militante del FIT? Bueno, con una larga trayectoria, senadora, exsenadora, candidata a gobernadora, bueno. Pero yo te quería preguntar, esta cátedra seguramente va a estar teñida, que sí tiene que ser con la lucha feminista también. Uh-huh. Tu aporte a esa militancia es fundamental, y el de todas las mujeres. ¿Cómo? Exactamente, bueno, ¿sí? La verdad que es un que ahí los compañeros como Octavio, Juan Ignacio, bueno, Sergio, ¿no? Se han puesto una cátedra al hombro durante todos estos años y la verdad que ha servido muchísimo. Y bueno, y con respecto al feminismo, es interesante el planteo que vamos a hacer desde la cátedra, porque por un lado vamos a ver el marxismo, cómo fue construyendo su programa alrededor del feminismo, ¿no? En fines del siglo XIX, principios del XX, cómo lo pensaron en la primera revolución obrera que hubo, el campesina de la historia, que fue la Revolución Rusa, pero también pensar el feminismo socialista hoy, qué tiene para decir, y si las mujeres, en un contexto de crisis social y económica, van a poder ubicarse al frente de esa lucha, al frente dentro del ámbito del movimiento obrero, al frente dentro del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, ubicarse al frente para poder derrotar el plan del FMI de ajuste, ¿no? Un movimiento que viene luchando contra los gobiernos en todos los países. Entonces, es una doble... Una doble tarea, por un lado ver desde el punto de vista histórico cómo cuando los socialistas primero, desde el escrito de Engels, con el estado de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde ahí denuncia y es un punto de referencia para todo el feminismo del siglo XX, cómo allí él desarrolla el surgimiento del patriarcado ligado al de la propiedad privada, y es decir, ligado a la sociedad de clases, ¿no? Desnaturaliza la condición de la mujer de ser ama de casa y de estar en el hogar y de ser inferior al varón, la desnaturaliza, y como, bueno, a lo largo después de todos los debates que se dieron a fines del siglo XIX, principios del XX, en la revolución, ¿no? En Rusia, por ejemplo, se pensaba, el feminismo socialista se preguntaba por dónde pasaba la liberación de la mujer en ese momento, que pasaba por la unión libre, es decir, poder la posibilidad de poder divorciarse o poder casarse bajo el Estado, no bajo la Iglesia, que tenía sus propias reglas. Bueno, también se dio el reconocimiento a los hijos a los hijos que no eran reconocidos, valga la redundancia, la posibilidad de acceder a un trabajo, es decir, de estar en la vida pública y no solamente en el hogar, y sobre todo lo más revolucionario que nosotros tenemos que pensar hoy, porque sigue existiendo, es la socialización del trabajo doméstico, ¿no? Como eso no recaía en las mujeres, que es un trabajo socialmente necesario para que el obrero vaya limpio, comido, vestido, dormido, a trabajar, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. Bueno, como los bolcheviques se plantearon cómo socializarlo, como que el Estado hiciera cargo y fuera una tarea social y no recayera sobre las mujeres. Bueno, esas son cuestiones que hoy están plenamente vigentes, ¿no? La invisibilización del trabajo que realizan las mujeres, la doble explotación, etcétera. Y bueno, sigo hablando. Noelia, yo te quería hacer una consulta. Ah, bueno, no sabía. Está muy bien. Mirá, te quería consultar sobre cómo estás viendo dos dimensiones o dos mujeres, digamos, son las mismas, pero en los ámbitos, cómo se desarrollan con todos estos conceptos, cómo van adhiriendo, cómo se van capacitando, tanto dentro de la universidad como a la mendocina en general. ¿Cómo lo estás viendo a este tema? Las chicas participan de la cátedra, las mendocinas también participan de las diferentes cuestiones que tienen que ver con las organizaciones feministas y con todo esto que vos estás planteando. Sí, mira, hay mucho interés desde ya, porque desde el Ni Una Menos o la Marea Verde se abrió muchísimo interés sobre lo que era el feminismo, qué es el feminismo, y como todo movimiento hay diferentes ramas, ¿no? Algunos que cuestionan el capitalismo y otros que bueno, plantean un otro tipo de estrategia, y que incluso hay mucho a un sentido común que también impera desde los gobiernos y desde los medios, como que es algo que, bueno, puede, a ver, que no necesita romper con el capitalismo para transformarse, ¿no? Que es algo que puede conseguirse, que desde ya se puede avanzar en muchas cuestiones, como si hubiera sido si el año pasado hubiéramos conseguido el aborto, lo podemos conseguir en ese, en el marco de este sistema, y podemos utilizar cada una de esas conquistas como un punto de apoyo para continuar la lucha, pero la lucha contra el patriarcado es una larga lucha, porque también va unido a este sistema de explotación y opresión. Entonces, desde ese punto de vista, ha sido, es un tema para abordar. Y por otra parte, creo que es el aspecto político lo que más interesa, y lo que la cátedra también vamos a intentar abordar, que era el segundo aspecto que te decía antes, de cómo, si nosotros podemos interpelar al movimiento feminista, o que el movimiento feminista puede hacerlo más allá de nuestra interpelación, ¿no? No es algo que depende exclusivamente de las preguntas que se le haga, si puede jugar un rol importante en el saqueo actual que está pasando en nuestro país, ¿no? Si a una clase trabajadora que viene o muy controlada por los sindicatos, debilitada o con achaques encima, un movimiento que viene en ascenso, moralizado, con fuerza, con confianza en sus propias fuerzas, puede transmitir eso y ponerse al frente de una gran lucha que habría que dar para que no sigan llevándonos a la pobreza y a la desocupación, porque continúa la pobreza y la desocupación, ya las estadísticas marcan que la mayoría de las que sufren eso son mujeres. Entonces no solamente es una cuestión de solidaridad, sino una cuestión de defensa propia, que las mujeres luchen contra que se propongan una lucha contra el FMI, contra estos planes, contra esta miseria a la que nos quieren, a esta esclavitud cada vez mayor que nos quieren llevar con reformas laborales, deudas eternas, etcétera. Eso, este saqueo que están haciendo refuerza las cadenas que nos atan tanto a la sociedad capitalista como al patriarcado, ¿sí? Mayor miseria y pobreza no puede nacer de allí ninguna libertad. Entonces, es una gran discusión que las mujeres puedan jugar un rol en esta crisis que está habiendo en nuestro país, en muchos lugares del mundo, que lo está haciendo, y bueno, pero si lo hiciera más fuerte, creo que cambiaría completamente la historia. Noelia, a través de la lucha feminista y el feminismo, y en esta cuarta ola que se dice, hay temas que la izquierda viene trabajando hace muchísimo tiempo. Vos lo decías, el aborto, las diversidades, hace muchísimo tiempo. No le quería llamar de vanguardia, pero sí, quizás sí, pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no era la masificación que tienen hoy, digamos, y que está buenísimo por otro lado. ¿Qué otros temas puede proponer la izquierda, o la idea de izquierda, para, si se quiere debatir en esta cátedra, o debatir en la sociedad, para que la sociedad lo recoja como estos grandes temas, ¿no? Que han sido muy, muy militados y debatidos por la izquierda? Y yo por ahí, hola Noelia, ¿cómo estás? Julieta, sí, te habla. Hola, ¿qué tal? Agrego también una acotación más a esa pregunta: ¿cuál es la propuesta de la cátedra con respecto al feminismo, con esto de relacionarla con las estrategias en el territorio, estrategia política? Sí, bueno, desde el punto de vista de la organización. Exacto. Creo que te referís que, claro, bueno, no hay... Desde la perspectiva militante que de las personas que están dictando la cátedra, ¿cómo se relaciona esto de la estrategia política con este movimiento social tan fuerte como lo es el feminismo, que proporciona rupturas gigantes en diferentes espacios, ¿no? Bueno, sí, es muy importante lo que decís, porque, bueno, en realidad... Nosotros cuando ahora estamos, por ejemplo, también haciendo una campaña electoral donde estamos haciendo una interpelación a que la juventud trabajadora no se resigne y que se organice y salga. Y justamente ponemos como ejemplo al movimiento de mujeres que lo ha hecho, ¿no? Entonces, nuestra intención es que se organizan las mujeres en sus lugares de trabajo, docentes, en las fábricas, en sus lugares de estudio... nosotros impulsamos, por ejemplo, la agrupación Pan y Rosas, o sea, ya sea con nosotras o incluso sin nosotras, pero digo desde el punto de vista de que se organicen las mujeres, ¿no? Más allá de que después puedan haber instancias donde ya se relacionen con sus compañeros varones de trabajo, de estudio, y para dar peleas en común. Pero las comisiones de mujeres en los lugares de trabajo y de estudio han cumplido, no solamente que han cumplido un rol muy importante en diferentes luchas que hubieron en la universidad. Recuerdo la Universidad de Cuyo, fue todo un el cuestionamiento que se hizo a los jueces que habían absuelto al principal imputado de la desaparición de Sandra Olivera, como fue en su momento Uliarte, comisiones de mujeres que se han puesto al frente de luchas, como los despidos en Coca-Cola, en Buenos Aires, donde estaban en primera línea. Y bueno, y desde ya invitando a la organización y a la participación con nuestras compañeras de Pan y Rosas, que no solamente es de organización, sino también desde una perspectiva del feminismo socialista que se organiza para combatir el patriarcado y también el capitalismo, que entendemos solo que si uno o sin otro no va a caer. Súper interesante esto de poder proporcionar no solamente una mirada teórica, sino también una mirada de lo práctico, ¿no? Una mirada política, porque es imposible desde un punto de vista separar lo social de lo político, ¿no? Sino siempre queda que nosotros hacemos lo social y la política la hacen los partidos tradicionales, la política la hacen en teoría los profesionales que quedan, que son los que mantienen en última instancia el orden actual. Entonces, sí, es muy importante pensar los dos aspectos y que el movimiento feminista tome lo político como lo ha hecho en otros momentos de la historia y que ha logrado grandes cosas. Noelia, te agradecemos muchísimo la participación. Bueno, les agradezco a ustedes. Y bueno, me tengo que ir a dar clases, bien. Así que ya estoy saliendo corriendo. Muy bien. Abrazo grande. Abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Un beso, César. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Noelia Barbeito, que también es integrante de la cátedra Ideas de Izquierda. A comenzar el próximo jueves. El próximo jueves 11 de abril a las 16 horas en el aula 10 Sur de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y déjame agregar solamente que es importante que la cátedra es una cátedra que está abierta no para expertos, es decir, para gente que se introduce a las ideas de izquierda. Es decir, que ha escuchado la palabra o que ha escuchado, o ha mirado o ha visto, y por lo tanto la cátedra se piensa desde esa manera. No es para expertos ni es para gente leída, ni les vamos a tirar los mamotretos de libros por la cabeza, sino que está pensada... ¿El capital completo no? No, absolutamente no. Está pensado, vemos películas, trabajamos con cuestiones de actualidad, pasamos... publicidad. Otra consulta, ¿se cursa solamente el primer cuatrimestre del año o también el segundo? Se cursa el primer cuatrimestre del año todos los jueves. Todos los jueves, muy bien. Bueno, está hecha la invitación, buenísimo. Ya saben, no tiene que pertenecer a la universidad ni a ningún ámbito específico, solamente la inquietud sobre el tema. Bueno, Octavio, ha quedado súper corto el tiempo. Sí, la verdad que sí, teníamos que hablar preguntarle sobre la realidad de los científicos, lo que ha pasado con... Pregunte, aproveche, mire, tiene... No, esto que estábamos hablando hace un rato con Octavio, el tema de la situación de los científicos, el recortado ingreso, el cuello de botella que se ha armado, que solamente ha entrado el 15% o el 17% de los aspirantes a los cargos, de 2.500 han ingresado 450, y me decía él unos números terribles también en ciencias sociales, así que queríamos tener tu mirada sobre eso. Bueno, ya saben que esto, el tema del CONICET viene sufriendo un ajuste fenomenal. Efectivamente, el 17% ha ingresado a la carrera de investigador científico, así es el nombre. Ustedes saben que, o para los que no saben, el CONICET forma a investigadores en formación, que nosotros le decimos, entre 5 y 7 años, que forma investigadores científicos de alto nivel, de alta calidad, reconocidos mundialmente, y después los deja fuera del sistema científico. Esto, por supuesto, siempre lo ligamos a que no tiene que ver solamente con el sistema científico, sino con el sistema productivo. En alguna entrevista que fue al pasar, el ministro Barañado dijo que el sistema productivo actual no puede absorber la masa de científicos que produce el CONICET. Bueno, una confesión de parte muy triste, porque básicamente está llamando al exilio a los científicos. Y bueno, desde ya les dejamos la invitación para el miércoles a las 11:30 de la mañana, que vamos a hacer una acción por el Día del Científico, que se celebra en Argentina, y bueno, repudiando los resultados de los ingresos a carrera de investigador científico y explicando cuál es la situación del organismo y del sistema científico en general. Perfecto. La verdad que el ajuste fue tan profundo que ni Ministerio de Ciencia tenemos. No, ahora somos Secretaría. La verdad que terrible. Bueno, Octavio, va a haber segunda parte, seguramente. Agradecerle el gusto de siempre, ¿no? La verdad que siempre son charlas muy muy lindas, muy muy agradables, muy pedagógicas, así que el agradecimiento permanente desde el compromiso y de sentarte con nosotros a charlar, la verdad que es muy bueno. El agradecimiento a ustedes porque bueno, siempre están dispuestos a invitarnos y a ser parte y hacer de esto su militancia también. Volveremos ahí al CONICET. ¿Ah? Recomendamos un programa que hicimos en 5 por el peso itinerante también, que está subiendo en la página de La Mosquitera, donde viene escribiendo gran parte de la situación de los que están viviendo los científicos y las científicas de este país, ¿no? Gracias, Octavio. Gracias a ustedes.